desesper el universo, sabiendo que se acerca el momento de nuestra reunión. Cuando pasemos por el valle, cruzaré contigo. Y cuando crucemos por el fuego, estarás conmigo. Y cuando pensamos que esto ha terminado, más fuerte elevaré mi voz, pues esto apenas va a comenzar. Hey, yeah. Y con todo lo que vemos se acabará, tu reino permanecerá. Mientras cantaremos canciones, que todo lo que has hecho era rey de infinidad. Paz que sobrepasa todo mi entendimiento, cuidará mi mente y corazón en Jesús. Esa paz que está en ti, Dios, está dentro de mí. Descanso al buscarte y encuentro un oasis de calma. Si pensamos que esto ha terminado, más fuerte elevaré mi voz, pues eso apenas va a comenzar. Ya que todo lo que vemos se acabará, tu reino permanecerá. Mientras cantaremos canciones, de todo lo que has hecho eras rey de infinidad. Apenas va a comenzar.